Bueno, a ver, vamos a aplicar una serie, hacer un cuestionario con una serie de preguntas que nos va a permitir a nosotros tener un nivel de conocimiento para hacer las estrategias de comunicación. El primero está relacionado más para la estrategia tradicional y el otro para la parte de comunicación digital. Entonces, ¿consideras que la empresa exhibe un ambiente adecuado a los estándares de confort, limpieza, iluminación, privacidad, que garantizan un clima positivo hoy en la empresa? Yo creo que sí. No será lo máximo, máximo, pero bueno, se ha ido No, yo ganando. también pienso que sí. Nos queda todavía, este año vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? Los mobiliarios, un grupo de oficinas que nos faltan, seguir trabajando en la imagen y eso, pero yo creo que había bueno, Ana lleva más tiempo que yo aquí, ¿no? Hemos ido tratando de. De mejorar las condiciones de Sí, trabajo. hemos trabajado con Javier. Javier es de. Sí. Hemos hecho, bueno, todas esas cosas las hemos hecho ahora. Sí. Se organiza eficaz y eficientemente el uso del tiempo invertido en despachos, reuniones, juntas y encuentros. Creo que sí. Como la tengo tanto, he aprendido a tenerle odio a eso. El reunionismo. Eso no va a nada. Incluso se pierde mucho tiempo con eso. ¿Tiene la empresa la capacidad de respuesta para todas las acciones de capacitación y superación del personal? Considera que sí. Claro, desde las áreas que son de competencia, de experticia de acá de la empresa, por supuesto. ¿Dispone la empresa? Si algo crees que, bueno, tú, ustedes son creo la segunda o tercera vez que vienen acá, que quizás no lo veas así, lo intercambiamos, no quiero decir que sea un sí que no No, de puedo todos tener modos, esto es un la. cuestionario para ustedes. No, pero te quiero decir, Sí, vaya, pero las ustedes lo ven de otra conversaciones de acá. forma. Y ustedes tampoco tienen por qué. Claro. Sí se llevan a cabo con el ISISCA, la parte productiva, y con ODN y toda la otra parte. ¿Qué es la OTN? La Oficina Nacional de Normalización, Territorial de Normalización, que responde a la ODN igual. Y la otra que mencionaste, El ISISCA ¿qué es? es un laboratorio, especializado en Cuba que se deriva a la parte del azúcar y sus derivados, y entonces nosotros capacitamos a nuestros técnicos de producción con ese laboratorio. Perfecto. ¿Dispone la empresa de un equipo de expertos en nuevos proyectos de I+D? ¿Tienen algún departamento de I+D? No. ¿Existen programas de promoción, estímulo y recompensa por los resultados laborales de excelencia? O sea, cuando tienen buenos resultados, ¿existen recompensas, estímulos, de Sí. alguna manera, simbólicos o Yo materiales? creo que sí. ¿Sí? ¿Tiene concebida la Nosotros empresa? tenemos en los sistemas que tenemos hechos en la empresa, normalmente las mitas dejamos cuando cierre el año, por ejemplo, ahora cerramos este año, se reúnen los accionistas y se decide hasta el 7% de la utilidad dejarla retenida. Y de esa una parte se utiliza para la estimulación individual y la otra para la estimulación colectiva. La estimulación individual es un sistema que tenemos puesto que es para un incentivo salarial, que subimos el salario medio de 8.500 pesos a 15.500 pesos. Por ejemplo, Ana percibe eso, ¿cuánto, Ana? Así. ¿Cuánto tú ganas todos los dos salarios? 15.004 pico. 15.400 pesos. Así en dependencia del rango que tenga la persona, unos ganan más, otros ganan menos en función del porcentaje de participación. Y la otra estimulación colectiva la utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos las asambleas, estimulamos los mejores resultados en mes, hacemos actividades en los días, por ejemplo, el día de la inauguración de la fábrica, se le entregan a las personas módulos. Ahora cuando cerramos el año, ese dinero le regalamos a cada trabajador un pavo y un cerdo para fin de año y eso ya se utilizamos eso en eso. ¿Existen objetivos específicos de la empresa para fortalecer la identidad y enaltecer la imagen empresarial a través de planes, estrategias, programas, políticas, normas, campañas? ¿A través de qué específicamente? ¿Planes, estrategias, programas, políticas, normas, campañas? Planes, estrategias, políticas, que es obligado, y las normas. ¿Se respetan las aplicaciones visuales propuestas por la empresa? O sea, el manual de identidad visual, ¿ustedes lo aplican en la documentación, en todas esas cosas? Sí. ¿Dominan los trabajadores el símbolo de la empresa? O sea, el identificador visual es de dominio de los trabajadores. Sí. ¿Dominan los públicos externos el significado del símbolo de la empresa? No creo que sea tan así. Algunas personas que se le ha explicado, sí, pero otras no. ¿Se encuentra por escrito las normas de conducta, cortesía y diplomacia empresarial acá en la empresa? Sí. ¿Se implementan sistemas de monitoreo y evaluación de las estrategias, campañas y proyectos que se traza la empresa? Repite de nuevo lo que estabas leíste, que no lo... ¿Se implementan sistemas de monitoreo y evaluación de las estrategias, campañas y proyectos de la empresa? De las estrategias, sí. La calidad responde eso. ¿Cuenta la empresa con un lema comercial? Mm. Es destilando el futuro, sí, ¿no? Sí. ¿Incluyen los planes a corto o mediano plazo presupuestos para la comunicación empresarial? Bueno, ahora. A ver, Y para toda la parte de visibilidad y de identidad visual. No sé, en el plan... aunque lo hacemos, lo que no te sé decir si en el plan hay un acápite que diga que es así específicamente, ¿no? Aunque sea el presupuesto para hacerlo. Lo que tendría que revisar, si en el plan está puesto, hay que revisar después si está puesto así desagregado, que sea así específicamente. No. ¿Están integradas las estrategias de identidad e imagen organizacional con programas, políticas, normas y circulares o disposiciones? O sea, esa estrategia de identidad e imagen que ustedes se han trazado y que han tratado de posicionar a través de todo lo que han hecho con el interés de ustedes, ¿lo han incluido en políticas propias de la empresa, en normas circulares o disposiciones propias? No. ¿Se analizan las estrategias de comunicación para conocer las tendencias del público interno y externo? Bueno, es que hasta ahora no han tenido. ¿Los productos o servicios que se ofertan son evaluados con anterioridad? Ya estamos hablando más a la empresa. El producto sí. ¿Es compatible el esquema de organización con la misión de la empresa? Sí. ¿El clima laboral es adecuado? ¿Existe una preocupación por proveer de la logística necesaria para el cumplimiento de los procesos empresariales? Sí. ¿Existe un flujo adecuado de información entre las direcciones y departamentos para mantener la credibilidad, armonía y confianza? Sí. ¿Existe un responsable de preservar la memoria histórica de la organización? No, si no la tenemos. O sea, tenemos por pedazos, tendríamos que unirla. Fragmentada. ¿Existe una retroalimentación eficiente de los productos o servicios que se ofertan? O sea, con los clientes a los cuales tiene la empresa, ese tipo de cosas. ¿Existen adecuadas relaciones con las empresas, habitantes, entidades públicas e industrias del entorno empresarial? Sí. ¿Se comunican adecuadamente las estructuras superiores con la organización? Sí. ¿Tiene la empresa un programa que incentive el sentido de pertenencia, la participación y el adecuado desempeño? Sí. ¿Los empleados se sienten libres para opinar, promover cambios y modificar planes o proyectos? Sí, claro que sí. ¿Existen boletines publicados periódicamente u otros soportes informativos? A veces sí. ¿A veces? Sí, a veces. Fechas muy significativas. No. Todos los meses cuando hacemos la asamblea se le comunica, se le da a los trabajadores los resultados del mes, cuáles fueron, se discuten con ellos, se debaten, le dan su opinión, en qué se puede mejorar. Mes por mes lo hacemos así. Y en lo otro que hacemos, nos parece formal, ¿no? Pero es lo que está. Toda la semana en los matutinos nos reunimos con los trabajadores y se les informa los resultados de la semana, cuáles fueron los indicadores productivos, las ventas. ¿Se Vale, es lo que hacemos, ¿no? La empresa cuenta con un programa para fidelizar sus propios clientes. Es que realmente son los clientes fijos que tienen porque sí, ¿no? Porque son. No, pueden ser muchos malos, lo que pasa es que no es más alcohol. Cliente, vaya, decirnos el alcohol de nosotros, una palabra media de esa, me tienen loco todo el mundo por comprar alcohol, pues es el mejor alcohol que se hace en el país, no hay competencia. Es la producción, ¿me comprenden? La empresa cuenta con un sistema integrado de calidad. Se está implementando. Conoce bien su responsabilidad social en la empresa. La responsabilidad social de la empresa es... Los canales de comunicación existentes garantizan los resultados de trabajo. Repíteme de nuevo. Los canales de comunicación existentes en la empresa garantizan los resultados de trabajo. Sí. Los espacios comunicacionales están definidos, los matutinos, esas cosas. Los espacios comunicacionales se aprovechan en función de objetivos y propósitos empresariales. Existe conocimiento y comprensión del uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proyecto empresarial. Existe, repite mayor. Conocimiento y comprensión del uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proyecto empresarial. Yo creo que sí. ¿Existen murales informativos en la empresa? No. Poco. ¿Se usan adecuadamente? No, es que nada más están los que tienen que estar según sistema de calidad. ¿Cuáles son las vías de comunicación mayormente usadas en la organización? Teléfono, chat, correo electrónico, murales, reuniones, personal o algún otro. ¿Cuáles son las vías de comunicaciones que más se usan? El teléfono, el chat, el correo electrónico, los murales, las reuniones o la vía personal. Me van diciendo yo, Marco. El teléfono considera. Menos los murales, todo lo otro. Todo lo demás. Tienen un chat institucional dentro de la propia empresa. Tienen como un intranet dentro de la propia empresa. Sí. Chat, ya. Y correo también. Menos el mural, que no es necesario, porque nosotros somos una empresa, primero, mixta. Segundo, somos una empresa de producto terminado para nosotros, pero para la sociedad somos una empresa de producción intermedia. Uh-huh. Y según la norma cubana 9001, nosotros no necesitamos murales de exposición en la fábrica. Bueno, nosotros no tenemos que tener murales. Lo que necesitamos tener es un mural, que nosotros tenemos un mural, lo tenemos ahí abajo cuando entra, es política, objetivo, y misión y visión, que eso sí está ahí en cuanto entra, y política de calidad. Ya. Perfecto. ¿Existe un manual o documento de bienvenida para los nuevos trabajadores? Sí, y bien, tiene como algo, como, no sé. Como algo que entrega para que tengas conocimiento de... Un documento con información de la empresa. De la empresa, no. ¿Se cuenta con video institucional, promocional u otros soportes de promoción? Uh-huh. Me dijo que estaban... Y que tienen unos plegables también. El último no lo hemos traído, ¿eh? Hay que buscar, se lo dije hace. No se puede olvidarlo. Oscar fue la semana pasada, el jueves. Cuando Oscar fue, yo se lo dije el otro día. Y yo él fue esta semana. Iba mañana. Hay que hablar con él para que lo traiga. Hay que hablar con yo para que vaya. Lo veamos y lo... Me escucha ya la grabación. Ya. ¿Cuáles cree que sean los elementos diferenciadores que posicionan a la empresa en el mercado? Dígase positivos. Calidad del producto. Uh-huh. Hoy en Cuba, ¿cuántas destiladoras existen? Hay varias. Aproximadamente. No sé si una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me parece, que con nosotros son ocho. No, nueve, discúlpame. ¿Y en la región central? En la región central hay cuatro. Bueno, si incluye la de Rabí, que está cerca aquí, ¿no? ¿Cuál es, en qué provincias más o menos aproximadamente? Matanzas, Villa Clara, Santo Espíritu y nosotros. Ajá. Calidad del producto, me decían. ¿Qué más? ¿Qué otro valor ustedes creen que sea diferenciador? Calidad. Eficiencia. Eficiencia en los procesos de producción. Y económico. Bueno, uno va a sacar el consigo el otro, ¿no? Los plazos de cumplimiento de la contratación pudiera ser también, ¿no? Bueno, te dije más o menos, sí. Lo es una cosa, pero las horas ahí... Ahora, una cosa que mencionaste en algún momento la otra vez cuando conversábamos. ¿Hay alguna característica, por ejemplo, en la caña que tiene esta zona? No sé, ¿algún valor que se le asocie a esta área y que incida en la calidad del producto, que sea preferido más por unos que por otros para determinados componentes, por ejemplo, las bebidas alcohólicas que produce después los clientes? Nosotros, algo que te hayan destacado en algún momento. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros recibimos miel de todo Cuba. No es que sea solo de una región, ¿no? Porque como hay tan poca, viene ferroviaria esa. Dicen las personas, los extranjeros fundamentalmente, que las mieles cubanas tienen una característica diferente de otras partes del mundo, ¿no? Lo cual hace que nuestro alcohol y nuestros rones sean, pudiera llamarlo, tan cotizado, tan bienvenido en el mercado. Y la otra cosa que nosotros nos diferencia es que nosotros somos la única destilería que tiene destilación al vacío. Que no la tiene más nadie. En Cuba, esa es la diferencia de nosotros con el resto de las destilerías. ¿Qué es la destilación al vacío? Si me pudieran explicar de forma general. ¿Qué garantiza eso? La calidad y la eficiencia. Es una tecnología más moderna. Más moderna. En los tiempos también se cumplen de una forma mejor con esa tecnología. Los de producción. Sí, está claro, ¿eh? Si tuviera que destacar esos elementos diferenciadores de todos esos que me han mencionado, ¿cuál priorizarían? Dos que más prioricen de esos dos, de calidad. La calidad. Y la eficiencia. Sí. Entonces, ante la competencia que existe en el país, ¿cuáles son los elementos que pueden distinguir entonces dentro de su producto, dentro de los demás? La calidad. La calidad de ese producto. La calidad tú. Que esa calidad, no sé si eso, bueno, se tendría que preguntar en el laboratorio. ¿Se revierte en qué, por ejemplo? En el alcohol en sí. Grado y acidez. Que es ideal para los destinos que tiene entonces ese producto. Claro. ¿Qué suelen destacar sus propios clientes de la empresa y su servicio? Según la percepción de ustedes, lógicamente. Perdón un momentito, Adriana. En el caso de eso que dice, nos dice sensorial, grado y acidez, sí. Son tres. En el caso, por ejemplo, de Habana Club, ¿sería cuál de esas tres la que más les interesa a ellos? ¿Las tres? El sensorial. Ya, y en el caso de los demás clientes, por ejemplo, su chelo. El grado y la acidez. ¿Y otro cliente que tenga? Igual, todos los clientes menos Habana Club. Que identifica más el tema sensorial. Porque al hacer la mezcla, el sensorial se eleva por encima o por debajo y le cambia el sabor al ron. En el caso de los demás clientes, lo que les interesa es el grado y la acidez. Y la acidez. Y a todos los clientes, por general, le interesa el tiempo de permanganato. Pero ellos, el alcohol nuestro nunca nos da problema con el tiempo de permanganato. ¿Qué quiere decir? Por las columnas. ¿Qué quiere decir? El tiempo de permanganato son las impurezas en el alcohol. Tiene que ser menor de... Mayor de 32 y menor de 45. O sea, un rango entre 32 y 45. Eso nos da las impurezas que puede sacar el alcohol. Pero al nosotros tener varias columnas, no nos da... el alcohol no sale con impurezas. Tiene que ser que pase algo muy técnico en destilación para que el alcohol salga con alguna impureza. y se mueve el tiempo. Por tanto, nuestro tiempo de permanganato varía, que nunca varía, casi siempre es 40 minutos de tiempo de permanganato, pero ha variado hasta 39 o 38. De ahí en fuera, o sea, nunca sale de rango. Entonces eso puede ser que los clientes estos que se dedican a la producción de bebidas alcohólicas, quien más le compre puede ser ustedes. Sí. En la medida de lo posible. Sean sí, claro. Preferidos por ellos. No, nos compra el cliente mejor de Cuba, que es Habana Club, ¿me entiendes? Es el que más exige la calidad. Para serte honesto, las otras personas casi andan buscando volumen, pero Habana Club es diferente. Claro. Andan buscando calidad. ¿Qué, entonces, teniendo en cuenta estos elementos, qué diferencia hay en el modelo de negocio de esta empresa y los de la competencia? El propio funcionamiento también de la tecnología que tienen. Eso tenemos incide en... ¿Tenemos tecnología de punta? ¿Una tecnología de qué año? Bueno, la planta se reconstruyó en el 19, empezamos. Y teniendo en cuenta el contexto latinoamericano o algo así, ¿se sigue considerándose una tecnología de punta o se considera tecnología de punta para el país? No, y para la cartera que tenemos puesta es del de 18. Se montó nueva la planta de Osmos y también la columna que se subió. Nosotros utilizamos normalmente dentro de la destilación. Pero la fábrica, hay una parte de la fábrica que se hizo en el 90 y pico. Lo que pasa es que se han ido introduciendo mejoras porque tenemos una de las cosas buenas que dentro de uno de los accionistas, que se llama Miguel Villena, es está considerado entre el primero y el segundo constructor de destilería en el mundo. Es el dueño de Tonsa Textil, que es el que nos suministra a nosotros toda la tecnología de la planta. Y es el segundo accionista de la planta. O sea, cada vez que surge algo, lo tratan de aplicar acá. Ahora cuando se va a montar la columna aguardiente que queremos montar, que es una de las cosas que quería hablar cuando te dije eso, va a ser la más moderna desde luego del país, ¿no? Y la parte central aquí de América debe ser una de las más novedosas. Entonces siempre tenemos esa cosa, ¿me entiendes? Que tú siempre estás adelante con eso. Y en los procesos comunicacionales, la cuestión esta de las relaciones de trabajo, la tecnología que se use, ¿es secreto o se mantiene a discreción o no tiene ningún problema con eso? No, ¿verdad? Porque son vínculos de proyectos internacionales con Cuba y de cooperación y de financiamiento. No, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Tesla, por ejemplo, que igual tienen financiamiento de esas cosas, pero tú no puedes decir ni qué marca es la tecnología que usan, todo eso es un secreto. Lo que he podido percibir, ¿no? Aparte, uno trata de ser cuidadoso también con claro. Eso, ¿no? Pero los españoles no les preocupa mucho eso. Le preocupa, por ejemplo, que tú normalmente, aunque ellos una vez lo hicieron ellos, entró alcohol cubano a Estados Unidos. Porque lo lograron hacerlo a través de mil artimañas que utilizan para violar el bloqueo y eso. Uh-huh. Porque normalmente nosotros no podemos entrar a Estados Unidos, ¿no me entiendes? Pero bueno, ellos compran cosas en el mundo y la compra una empresa que nosotros tenemos en España, que es la accionista de nosotros, que se llama Alfideme. Y que ahí puede entrar cosas, o lo compra Miguel Villena y nadie sabe en el mundo si viene para FISA o viene para... Él montó el año pasado tres destilerías, por ejemplo, en Colombia, no sé qué más. ¿Quién sabe para dónde viene, no? Pero bueno, viene para aquí y le compro equipamiento, bombas, cosas que hace falta para la planta y se compra a través de él. Yeah. No sé si me entiendes desde el punto de vista de eso, ¿no? Uh-huh. Ellos realmente, aunque uno trata de ser consecuente con eso, de no... Pero no le perjudica mucho eso en España. Entonces, ¿alguna otra característica de su modelo de negocio que sea propio de la empresa con diferencia de los competidores de las otras destilerías que se pueda destacar? Nosotros somos sistema, la única mixta. ¿Qué hay hoy? Entonces eso también los ubica en una posición privilegiada. Y que te da un grupo de beneficios que tienes una mejor garantía financiera para hacer las inversiones en la planta, para hacer las reparaciones. Tienes un mejor sistema de atención al hombre. Que le hacen que sea diferente, ¿no? ¿Alguna otra característica? Creo que son... Los niveles de exigencias con ustedes en cuanto a eso también inciden en el modelo de negocio, por ejemplo. ¿Qué aspectos de los niveles de exigencia ustedes tienen que cumplir? Lo mismo con la otra parte que es dentro de ustedes, que con ustedes mismos, para cumplir con un sistema de trabajo también la, que... La disciplina, la eficiencia. ¿Considera que en el mercado actual poseen competidores, en cuáles servicios poseen competencias y en cuáles no? Si tenemos competidores, lo que... no alcanzan el resultado que estamos alcanzando nosotros hoy. ¿Los niveles de producción de ustedes son superiores a los de otras destilerías? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Están por encima de las otras destilerías? Porque, bueno, lógicamente la también... más grande. ¿Hay valores que han sido hitos claves en la empresa en los últimos años en producciones? ¿Esos tienen algunos que nos puedan dar algunos datos de eso? Sí, cómo no. ¿Cuáles son los más referenciales? El segundo mayor producción se logró en el 21. Bueno, ¿qué pasa? Que te hablo porque acuérdate que... bueno, eso me lo tienes que explicar también. ¿Qué pasa? Porque Alfixa se creó, empezó a producir en el 99, octubre del 99. Y estuvo produciendo hasta el 2002. ¿Como sociedad también mixta? Mixta. Sí. Lo que pasa, a partir de ahí, tristemente, se ocurrió una discrepancia entre los socios cubanos y los españoles, que fue a juicio y los españoles tenían la razón, ¿no? Y entonces se logró la reapertura de la fábrica. Empezamos a producir de nuevo en el 19, con otro nombre que se parece, entonces se puso Alfixa Plus S.A., para tratar de no perder la oficina, porque allá en el mercado hay un reconocimiento de la marca, ¿no? Entonces, por eso te dije que en el 2021 fue la segunda mejor producción desde que salió. Si lo miras de la oficina hoy, fue la mejor producción que se lograron, si no me falla la memoria, Ana, después te voy a buscar, 20.700.000 creo que fue. 20.700.000 litros, que ha sido la producción más grande de la planta después de la reapertura y la segunda mayor en la historia. ¿Qué elementos pudieron propiciar ese logro? ¿Qué más incidió en el logro de eso? Incidió las mejoras tecnológicas que hicieron a la planta en la reapertura. Quizás menos problemas también con las materias primas. La estabilidad en la materia prima fundamental en la miel que ocurrió ese año. ¿La miel es la materia prima fundamental, sí, o necesitan, sí, más? No, son varios insumos, pero la esencial es eso. ¿Cuáles son esos otros insumos? El crudo cubano. Ajá. Que es el combustible que utilizamos nosotros. Que lo usa la planta para trabajar. Sí. Sí. ¿Eso hoy es un problema para ustedes? No. El crudo cubano no es tan problemático como el otro, que es el que se usa en las termoeléctricas también, ¿no? Es crudo, el termoeléctrico se utiliza, sí, crudo. Sí. Lo que pasa es, nosotros usamos crudo cubano para la caldera, pero usamos el alcohol de rechazo de la planta para mezclarlo con crudo cubano y enviar menos azufre a la atmósfera, o sea, reducir los efectos quimeros. Usamos una cosa para, porque el crudo tiene un alto contenido de azufre, y entonces nosotros mezclamos el crudo con alcohol de rechazo y enviamos menos contenido de azufre a la atmósfera. ¿Y la posición en la que está la empresa hoy tiene que ver con eso, con la condición medioambiental de la producción? O sea, alejada del contexto de la ciudad, todas esas cosas, ¿o eso fue más aleatorio? No, sabe. No, a ver, que la verdad tenemos respeto en eso. Y que está también cerca de un central. La posición de la empresa, ¿por qué acá? No. Es lo que la posición. Sí, el lugar. Porque Cuando se decidió en el 97 que se constituyera la empresa Mirta, se buscó que tuviera una fábrica de oruro aledaña, porque el tratamiento de residual de nosotros, el residual fundamental, que son las vinazas, se procesan en la fábrica de Torula que está acá al lado, y entonces a partir de ese hacen ellos mi proteica y Torula. O sea, es como la planta, yo le pago a ellos porque me dan eso. Porque si no, había que montar una planta de tratamiento de residual que son muy costosas. Ya, es como un encadenamiento. Ajá. Y entonces el residual que sale ahí se usa en la caña, para fertilizar la caña. O sea, es un sistema cerrado, ¿me entiendes? Debía estar la destilería al lado del ingenio. Hubiera sido lo ideal. Y entonces no utilizado en tiempo de zafra crudo, con el vapor. Que se genera la energía que se genera en el ingenio pudiera funcionar. Pudieran trabajar nosotros, que es que lo que se hace en el mundo ya más moderno, pero... Sí, sí. Dime. Dime. Carlito, a ver, dame un día ahí porque voy a salir ahora, compadre. Bueno, no sé si tiene que... Porque tengo que irle allá arriba, que tengo una reunión ahora ahí en la empresa azucarera. Puedo hacer, no sé, coger otro carro ahí un momento. Ya, está bien. Otra de las materias primas, además de eso, que necesiten, que sea importante. Levadura. Levadura. No tienen problemas con esa. No. Urea. ¿Cuál es la queja quizás más habitual o más recurrente que puede existir de los clientes con respecto a ustedes? El de eso es que necesitamos saber también. No, el sensorial. El sensorial, el logro de ese parámetro. Sí. Con Anaglues, con los demás no tenemos... ¿Todos tenemos qué? Es muy exigente con ese parámetro. Poca puede variar ese parámetro. Por la producción del proceso. Que tienen entonces que estarlo ajustando. ¿Qué parte del proceso puede afectar lo sensorial? Destilación. Ya, está bien. El diferencial de la columna 540. Es lo que puede no variar el sensorial. El diferencial de la columna. Ahí nos falta mucho ahí. Unas algunas preguntas. Tienes mucho. Que irte, si no lo podemos terminar después. Ya, yo vengo. Dale, está bien. De todos modos, les voy a hacer también las preguntas a ella. Sí, va a ser casi coincidente. Y después las vuelvo a hacer a ti, ¿verdad? Ya, dale. Ana, ¿tú estás con ella ahí? Sí. Ya, dale. Entonces, Ana, con el sensorial es el único que tiene problema. ¿Eso les ha retornado no, mercancía? No, nunca hemos llegado a la devolución. Con el sensorial, el proceso tiene varios momentos, ¿no? Y entonces, a veces, casi nunca tenemos alcoholes superiores, pero a veces el sensorial falsea un poco el sabor y te da la impresión de que hay algún alcohol superior presente o no hay alcohol superior presente. Depende de lo que hagan los destiladores. Realmente está el sensorial del alcohol. ¿Y eso lo mide aquí en la empresa, el laboratorio? No. Es el que evalúa eso. ¿Cómo ustedes? Nosotros lo podemos evaluar. O sea, que ustedes nos permiten tener un aval. Esto ya está listo para ellos porque tiene determinadas condiciones. Lo tenemos un servicio contratado con Villa Clara, con la unidad Villa Clara. Ya. Yeah. Tenemos un servicio contratado con ellos. En ocasiones, Abanaclu es mucho más exigente, incluso nosotros teniendo el sensorial dentro de los parámetros de la norma. Abanaclu exige un sensorial casi perfecto. Eso nos ha llevado a que en algunos momentos hemos tenido insatisfacción en las encuestas del cliente. Siempre la insatisfacción en la encuesta del cliente ha sido por el tema sensorial y solamente con Abanaclu. Pero es por eso, nosotros entendemos perfectamente bien su postura, porque además nos han dado a probar lo que pasa cuando ellos mezclan el alcohol nuestro con sus mezclas, y es verdad que varía el sabor del alcohol, del ron que producen. Que eso ya es contra el producto. Y eso es contra su producto. Claro. Entonces son bien exigentes. Nosotros, un momento que tuvimos varias dificultades, pero después pudimos estabilizar la planta con el tema sensorial, se estabilizó el diferencial de la columna y pudimos, en los últimos meses no tuvimos reclamación de sensorial, pero hasta unos meses del año pasado que sí tuvimos ahí fuerte, fuerte la reclamación, hasta que pudimos estabilizar el diferencial de la columna. Y se resolvió eso. Y se resolvió eso. No obstante, la planta es capaz de cumplir ese sensorial casi perfecto que quiero ver. Sí, sí. La acidez... Me imagino entonces que ellas no le pueden comprar a otras destilerías. No. No pueden. No pueden, porque no pueden, porque las cosas no sirven. La acidez puede también variar el parámetro, pero nosotros realmente no tenemos mucho problema con la acidez. Aparte, cuando tenemos problemas con la acidez, tratamos de remediar ese problema y volver a repasar ese alcohol que nos dio problema con la acidez. O sea, no pasarlo a los tanques, sino repasar ese alcohol para que vuelva a salir como un alcohol normal, después que solucionamos el problema de la acidez. ¿Y con su chef no tienen ese problema? No, ellos no. Ellos solo miden grado. A ver, ellos no dan, nos dan la conformidad de la encuesta completa. Es ¿no? que es un producto diferente, pero no llega a la quizás tampoco, ¿no? Es directo para igual. Un producto de perfumería. Cubas Ron, que también hace ron, sí. Pero no tienen esos niveles de exigencia con su producto. Incluso teniendo empresas como Vigía, que exportan, que exportan, pero igual los productos. Es que el tema está en la mezcla del alcohol con los con las mezclas de Abonaclub, que son mezclas de ellos nada más, ¿ves? Producciones claro. únicas, claro. que incluso son mezclas a través de fundamentos franceses y demás cuestiones que no cumplen con las demás empresas. Debe ser entonces muy, muy trabajoso sí. para ustedes también. Ellos son bien exigentes, la gente de Abonaclub, se extreman de vez en cuando. Entonces, ¿y ese proceso responde también a un componente que ustedes tienen que ver con el factor humano o con el proceso tecnológico directamente nada más? Factor humano. ¿Factor humano? ¿En la nivelación de eso? Claro. Depende del humano que esté destilando, que mantenga la diferencial de la columna de 8 a 10. Y entonces, eso se hace... Tienen ustedes automatizada la fábrica, ¿verdad? Sí. Todo se hace a través de procesos automáticos. Sí, pero depende de la mano del humano. Sí, en el momento adecuado. En el momento adecuado. Claro. ¿Y cómo garantizan entonces la preparación de esas personas que están en eso? ¿Y ese personal fluctúa mucho o no? No. ¿Es estable? El destilador no fluctúa mucho. Es que además es clave también para ustedes sí. tenerlo fidelizado con la fábrica, por lo menos. Sí, para sí. el logro de todas esas cosas. Esos procesos quisiéramos también conocerlos un poco más a detalle, porque por ejemplo para la parte de la comunicación digital sí es muy bueno, hay elementos muy buenos que resaltan el trabajo de la empresa y que nosotros queremos tener detalles. Sí, a ver, eso lo puedes ver, lo podemos ver con el jefe de producción para claro. que tenga, pero igual y yo. No, si estás bien empapada en ese... Es el especialista en calidad de la planta. Ah, es que no sabía, no me explico Arnaldo. Ya, perfecto. Entonces... ¿Algún otro, ya con esta parte de los parámetros y las diferencias del producto ya me parece bien? Ahora, ¿por qué cree que los clientes deban escoger su empresa para determinados servicios? Ya está claro, por los niveles de calidad que tiene y de la empresa. Ahora, ¿en qué áreas considera existe un potencial más fuerte en la empresa? ¿Capital humano, recursos tecnológicos o sistemas de gestión? Igual lo puedes posicionar, si todos de alguna manera u otra están inciden hoy y están bien, lo puedes ubicar en un orden, pero ¿a cuál le darías prioridad, por ejemplo, aquí en la empresa? Que incide directamente en el producto final, en los resultados de ustedes buenos. La tecnología. La tecnología. Después, el capital humano y por último el sistema de gestión, porque es que nuestro funciona. ¿El sistema de gestión de ustedes se encamina en qué aspectos, en qué áreas fundamentales? En todas. El sistema de gestión de nosotros está integrado. Estamos haciendo lo integrado. ¿Qué quiere decir específicamente acá? A ver, nosotros vamos a hacer un sistema de gestión integrado donde incluyen la 9001, calidad, la 45.000, medio ambiente, y la 14.000, capital humano. Además, nosotros estamos acreditando nuestro laboratorio a través de la 17025 e implementando HACCP, o sea, análisis de los puntos críticos de control de la fábrica. No se nos queda nada. Se nos queda inocuidad del producto. ¿Qué pasa? Que al no tener en este momento poder implementar 22.000 así como sistema, estamos tratando de incluirle a la 136, o sea, análisis puntos críticos de control, inocuidad del producto, para que no se nos vaya quedando nada fuera de la fábrica. Y como esto es pequeño y todo el mundo se relaciona con todo el mundo... Es ese proceso que les hace Villa Clara. Sí. O sea, los procesos tienen interacción unos con otros. Nosotros cerramos sistemas. Ya. También nos haría falta información sobre esta parte del medio ambiente. ¿Cómo ustedes inciden en la preservación del medio ambiente? Eso sería muy bueno tener detalles sí. de eso. Esos procesos de lo que cuidan, utilizan una mezcla para enviar menos ya, azufre. Nosotros, a ver, tenemos... El proceso encadenado con una fábrica que les permite tal cosa. Esas cosas sí nos hace falta, por ejemplo. Antonio Sánchez tiene un proceso de producción cerrado por aire y por tierra. Comienza con la caña en la tierra y termina en la tierra. O sea, caña, ingenio, azúcar por una parte, meladura por la o miel por la otra, afisa, alcohol como tal, de los residuales de nosotros, se pasan a derivado lo trata, ellos lo utilizan para hacer pienso, demás, y ese mismo residual, ellos lo vierten a una laguna que eso se usa como fertirriego a la misma caña de azúcar. Por eso es que se cierra el ciclo, un ciclo de producción cerrado. Nosotros acá, con el medio ambiente, como nosotros somos altamente contaminantes, mezclamos el crudo cubano, que es muy contaminante a la atmósfera por el contenido de azufre que tiene, con alcohol de rechazo, que nosotros acá le decimos técnico B, pero realmente todo el mundo lo conoce en el mundo como alcohol de rechazo. Nosotros mezclamos el crudo cubano con alcohol de rechazo, logramos bajar casi que un 60% el contenido de azufre del que emite el crudo. Y lo otro que nosotros, con lo que nosotros contaminaríamos el medio ambiente, sería con los residuales. Pero al nosotros no verter, no, nosotros no vertimos el residual, lo pasamos a derivado y derivado se encarga de tratarlo. ¿Me entiendes? Lo demás es las normas normales, ¿ves? Del cuidado y protección del medio ambiente. El azufre se vierte en forma de gas. Es alcohol de rechazo. Nosotros desprendemos CO2 sí. también de nuestros fermentadores. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un contrato con derivado igual que a través de una tubería nosotros le pasamos el CO2 que vierten los fermentadores, porque nos desprende la fermentación, desprende CO2 obligatoriamente. Y ellos hacen CO2, ¿ves? Ellos procesan ese CO2 también derivado. O sea, nosotros no pasamos nada altamente contaminante a la atmósfera. Salvo parámetros que tiene establecido y permitido la fábrica. Sí. No, lógicamente. Ese alcohol de rechazo no tiene otra utilidad que no sea mezclarlo con el crudo. No. Si ustedes no lo mezclaron con el crudo, no... Lo botamos. No tiene otra utilidad. Nosotros, por ejemplo, botábamos el amílico, que no se está botando, porque sirve como diluyente para pintura. Y en ese caso, ¿qué va a ser? Que el amílico es algo que también, o sea, es como el aceite que desprende el propio proceso. Es como un aceite que sirve para diluyente de pintura. Así, que no me lo hizo fuerte. Muy incómodo, por cierto. Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿lo usan para ustedes mismos o, no. o lo dan para alguien más? Lo hemos comercializado, ¿eh? En algún momento hemos pedido autorización, nos han dejado comercializar y hemos comercializado el amílico a las empresas esas que se dedican a vender pintura y esas cosas. ¿Y les ha dado un buen resultado a la empresa? ¿No es comparativo? No, no es significativo, pero no los desperdiciamos. Sí, pero no pierden nada, ¿ves? No. Nada del proceso. No. Que se está en consonancia también con eso que se está diciendo en el país de diversificar la, el objeto social de las empresas de ofertar todo lo que se puede ofertar. Y de cierta economía circular de cierta manera, porque sí, todo se queda encadenado en un proceso con otras fábricas también. No se pierde nada. Sobre todo con los residuos. No, nosotros no perdemos nada. Ya te digo, perdíamos el amílico, pero cuando Arnaldo llegó, vio la posibilidad de vender el amílico y se vendió. No sé, se vende. Esa parte de lo del medio ambiente, ¿sabes? ¿Ustedes lo tienen descrito o escrito en algún documento o algo que nos puedan dar? ¿O ya con esta transcripción crees que...? Con eso creo. De todas maneras se va a hacer estrategia, pero... Porque está la estrategia vieja, pero se va a cambiar la estrategia. Ya. ¿Cómo les gustaría a ustedes, como empresa, posicionarse en el mercado? ¿Con qué elementos propios que se conformen dentro de su propia filosofía empresarial? Diríamos, la calidad de un producto terminado, como ya hemos hablado de eso. El nivel de tecnología óptimo que tiene la fábrica de punta. Más a lo interno de la empresa, de su funcionamiento, de su capital humano, ¿qué elementos también son dignos de resaltar ahí? A su opinión. La eficiencia. Aquí los trabajadores tratan de ser bien eficientes en lo que ellos realizan. Se sienten estimulados, sienten un compromiso con la, sí, con la empresa. Eso se percibe, sí, dentro, se percibe, del trabajo de... ¿Cómo son los horarios de ustedes, de los sistemas de trabajo de ustedes, lo mismo de la planta que de acá? Los trabajadores de oficina, o sea, los trabajadores del edificio, trabajan de 8 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde, de lunes a viernes. Los trabajadores de turno, o sea, los trabajadores de producción, incluyendo laboratorio, trabajan, primer químico y microbiólogo trabajan con horario de edificio. Ahora, químico de turno trabaja junto con producción. Trabajan en tres turnos de 8 horas cada turno, 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 7. Esos son los horarios. 7 días, o sea, 21 días y descansan 7. Bueno, esta pregunta ya también más o menos redunda, pero bueno, reafirma. Si yo fuera, por ejemplo, un prospecto ideal de cliente, ¿por qué crees que debería contratarte para determinados servicios de ustedes? Ahora, lo otro importante. Ustedes hoy tienen posibilidad de ofrecer un producto diferente al que ya ofrecen o intenciones. Cuando montemos la columna aguardiente. Pero un producto diferente al que ofrecemos, no. Nuestro producto tiene la calidad máxima que puede alcanzar al cuerpo. O sea, que no podemos ofrecer nada diferente. Hasta que no se monte la columna aguardiente. ¿Y ese producto ya sería ustedes envasarlo todo o simplemente vender el producto sin terminar para que lo produzca? No, es que eso no es un producto terminado, pasa lo mismo con el alcohol, es un producto intermedio. O sea, es una materia prima para otras empresas que sí realizan producción terminada. Para nosotros, nuestro producto es producto terminado, para nosotros como fábrica. Pero para el mundo, nuestro producto es una materia prima. Entonces, ¿sería una posibilidad de contrato por calidad, por eficiencia, por plazos de cumplimiento de los tiempos? Sí. ¿Cuáles consideras hoy sean fortalezas de la empresa? Para hacer, desde la perspectiva de ustedes, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Calidad. Tecnología. Ajá. ¿Qué más consideras que puede ser, no tiene que ser directamente de producción, puede ser de ustedes internos como organización. Financiamiento. Logística. Capital humano. ¿Qué debilidades hoy los afectan a ustedes en la producción? ¿Qué los consideran debilidades para la empresa hoy? La estabilidad de las materias primas con las que trabajan, por ejemplo, la de la miel, que depende también de las producciones de la zafra y esas cosas. Bueno, sí. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros paramos porque no comemos miel. Sí. ¿Tienen alguna otra debilidad que puedan tener? ¿Amenazas de ámbito externo que puedan determinar hoy? Algo que esté pasando socialmente, como por ejemplo fue el COVID, el cambio, la dualidad monetaria, ¿eso no ha afectado a ustedes? No, nosotros no planeamos con el financiamiento. Nosotros nos afecta así. El reordenamiento tampoco. No. Algo que esté pasando socialmente, por ejemplo, el COVID, la emigración, que nos quedamos sin una parte de los trabajadores. Eso ha sido algo que los ha golpeado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Los trabajadores de ustedes importantes, ¿son de aquí mismo, de la zona? ¿Son de Cienfuegos? ¿De dónde son la mayoría? ¿Cómo van? La mayoría es de aquí. La mayoría es aquí. Sí. Es lo mismo la producción que en el edificio. A ver, sí, de Cienfuegos son los jefes nada más. Los jefes nada más. Que los jefes son director considerado por ustedes, director. Gerente. Gerente económica. Director comercial, director técnico productivo y director de control del proceso. Ninguno de los jefes es de aquí. Porque hasta hace un tiempo el jefe de producción era del pueblo. Pero ya hoy no, también dice un poco. ¿Todos los trabajadores entonces son de acá? Sí, de acá o de Campiña, en vez de la zona. De la zona, perfecto. Y tienen también un capital humano, digamos, de cierta manera envejecido. Tienen pocos jóvenes, ¿verdad? O sea, lo estuvimos mirando ahí en la evaluación de esos. Tienen un promedio de edad de 40 y pico de sí, años. Sí, eso sí. Promedio de edad de 40 y pico de años. Pocos jóvenes entonces. Hay pocos jóvenes. ¿Directamente los jóvenes que están directamente en la producción o acá en el edificio administrativo? No, acá en el edificio administrativo la única joven, la más joven así soy yo. ¿Eres tú? Uh-huh. Ya. ¿Qué oportunidades existen hoy valoradas por la empresa que incidan directamente en, bueno, en oportunidades para la empresa para realizarse? La posibilidad de montar una nueva línea es una oportunidad para ustedes. Sí, la posibilidad de montar la columna de aguardiente. ¿En qué fase está eso? ¿Qué necesitan? Que le paguen a los españoles. Ya, sí. Que no depende de nosotros, pero nosotros ya pagamos. Lo que pasa es que necesitamos que el dinero salga del banco. De aquí, de Cuba. Claro, ya. Entonces, una nueva línea de producción. ¿Qué más? Otra oportunidad que pueda tener la empresa. ¿Alguna transformación tecnológica? Implementar el sistema de calidad. Implementar el sistema de calidad. Y acreditar el laboratorio. Esa es la, hoy, esa oportunidad es más grande que implementar una nueva línea de producción. ¿Qué les posibilitaría a ustedes esas dos cosas? Todo. El laboratorio y el sistema de calidad. Todo. Descríbeme más o menos ese todo. Eso nos posibilitaría, primero que todo, tener un prestigio a nivel tanto nacional como internacional. Porque las normas cubanas, a pesar de que nosotros las adoptamos, o sea, nos, le ponemos cuando entran a Cuba, norma NC, pero siempre se les mantiene el ISO. O sea, normas internacionales. Las mismas normas que nosotros aplicamos hoy aquí, se aplican en el mundo entero para montar lo mismo. Calidad, medio ambiente, normas internacionales. Son todo lo que tenga ISO detrás, porque es una norma que Cuba adoptó, pero es una norma internacional. Casi todas provenientes de del continente europeo, principalmente. muy pocas del continente americano. Pero bueno, son normas internacionales. Tener el sellito, como dice Arnaldo, de acreditación y certificación de un sistema de calidad pone a la empresa, primero que todo, en un punto clave y estratégico en el país. En un referente, en una autoridad. Porque también tiene, nos quitaría quejas de los clientes, por ejemplo. Ya para el cliente mostrar una insatisfacción del producto, tiene que demostrándolos a través. Nosotros hoy, si tenemos un problema de producción o un problema con un cliente, según el grado, tiempo, acidez sensorial del producto, tenemos que contratar a Lisica como tercero para que Lisica, que es el laboratorio especializado que hay en Cuba, demuestre o que nosotros tenemos la razón o que, por ejemplo, Vanaclu tiene la razón. Porque mañana nosotros podemos estar en un momento que Vanaclu nos quiera devolver el producto. Eso puede pasar. No estamos exentos que eso pase. Ponernos a punto de una devolución. ¿Qué significaría una gran pérdida para ustedes? Claro. ¿O es un producto que pueden destinar a otro comercio? No. No se puede destinar. Se tiene que desechar. Se tiene que desechar primero porque ya se montó en una paila. Y eso ya va en contra de las normas de la inocuidad. Claro, la inocuidad del alimento, porque el alcohol se consideró el año pasado dentro de la parte de alimento, ¿me entiendes? Entonces, a nosotros estar certificado, tener nuestro laboratorio certificado, nuestros resultados se hacen confiables ante el mundo. O sea, ya no tendríamos, para nosotros hoy exportar, tenemos que darle nuestras, mandar, no podemos hacerlo en nuestro laboratorio. Para nosotros exportar tenemos que mandar nuestros productos a Lisica para que ellos nos los analicen y entonces lo evalúen. Nosotros podamos exportar. Al nosotros tener nuestro laboratorio acreditado, eso no tendría que pasar. O sea, que ahorraríamos tiempo, dinero, trámites, la espera, que a veces los contenedores llegan y entonces hay que esperar porque dice que no ha mandado los resultados, porque no sé qué, porque todas esas cosas pasan. Eso con el tema laboratorio y con el tema sistema. Ya cuando hablas de que tienes en tu fábrica un sistema de la calidad, el sistema de la calidad va cerrando una serie de ciclos que por alguna forma, por alguna cosa o por otra, están abiertos dentro de la fábrica, tanto en la planta como en el edificio, o sea, en todos los procesos. Va cerrando una serie de ciclos dentro del mismo sistema, sí, que te hace convertirte en una fábrica, primero con una mejora interna considerable, porque nosotros vamos a decir que de lo que nosotros éramos cuando empezamos a hacer el sistema, lo que hoy somos, la mejora interna es considerable por las exigencias de las normas. Y te pone también con un estatus social dentro de las fábricas productoras que normalmente no tenías. Aun cuando hoy nosotros somos la mejor destilería que hay en Cuba, hasta que nosotros no tengamos sistema de calidad y acreditación del laboratorio, podemos ser la mejor, que no tenemos certificado, ¿me entiendes? ¿Ese proceso en qué estado está? Ese proceso de evaluación para establecer el sistema. En implementación. Estamos implementando para decir certificamos por lo menos en marzo. Por lo menos más, es un proceso que está próximo. Sí, pero llevamos un año. Claro, sí. Pero bueno, al final te digo. Sí, al final está próximo. Perfecto. ¿Cuáles son los cambios que más han afectado a la empresa en los últimos años? ¿Cambios como qué, por ejemplo? De todo tipo, cualquiera, por mínimo que sea, que haya afectado en algo a la empresa. El periodo de transición también de esos problemas que tuvieron de hace 3 años, una nueva dirección. No han afectado lo mismo, pueden afectar lo mismo para positivo que para negativo, ¿no? Como también pueden decir. Cualquier cambio que haya incidido en el normal funcionamiento de la empresa. Déjale esa pregunta, ¿no? Está bien. Deja que te la conteste. Bueno, ya esta otra pregunta es directamente relacionada con eso. ¿Considera que se conoce la actitud de la sociedad respecto a los negocios, productos y servicios desarrollados por la empresa? Sí. De forma general, las personas conocen. ¿Considera que las personas tienen un conocimiento de lo que hace Fisa Plus, dónde está, qué se dedica, cuáles son sus resultados? Yo diría que las personas de este entorno. Del entorno. Pero de Cienfuegos muy poco. ¿Verdad? Sí, pero también Arnaldo ha tratado de llevar a programas de radio. Nosotros queremos, dentro de lo que estamos haciendo con el tema del video promocional, queremos tratar de poner spot de ese mismo video en la televisión como tal. Las personas con las que lo estamos haciendo tienen la posibilidad de podernos incluir para que nos den a conocer en Cuba, porque muchas personas nos conocen, pero no todo el mundo nos conoce. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros podernos dar a conocer. Perfecto. ¿Conoce los cambios en el cliente, en sus patrones, valores y estilos que pueden guardar relación con su empresa? O sea, díganse los propios clientes de acá. O sea, que hayan cambiado en determinadas, fórmulas de trabajo, que haya afectado a ustedes, que hayan tenido que remodelar también a ver su propio trabajo. Todo está en torno a los niveles de exigencia. Sí, Habana Club es la persona, es lo que más cambian. Y como al final ellos han cambiado igual por sistema de gestión de la calidad, nosotros hemos ido detrás de ellos siguiendo los pasos, y en lo que ellos han cambiado, ya cuando nos los han dicho, ya nosotros también lo hemos cambiado y la diferencia no ha sido drástica, ¿me entiendes? ¿Ustedes estudian o tienen conocimiento de las tendencias relacionadas con el tamaño del mercado, crecimiento, distribución geográfica y rentabilidad propia, ya que tienen algunos competidores de... Uh-huh. ¿Conoce cómo valoran los clientes actuales y potenciales a la empresa, su imagen, la calidad de producto o servicio, la fuerza de ventas, el precio? Sí, nosotros aplicamos encuestas y ellos responden. Y nosotros aplicamos tanto encuestas a clientes como a proveedores. Ajá. Y según las encuestas, nosotros actuamos, por supuesto, ¿no? ¿Qué medimos más? Las encuestas a los clientes, porque realmente nosotros somos los proveedores de ellos. Uh-huh. La llevamos a junto todos los meses, la satisfacción de las encuestas. Ya te digo, casi nunca varía, la satisfacción de la encuesta es muy positiva, exceptuando que en algún otro momento Habana Club nos haga. Lo que pasa es que cuando Habana Club nos manda la encuesta, nosotros tratamos de revisar qué es lo que está pasando, porque ellos siempre nos avisan en el momento que el alcohol les llega, aunque después no los reflejen en la encuesta. Sí. Pero en el momento que el alcohol les llega, si hay algún problema, ellos nos llaman. Mira, pasa esto, pasa aquello, nos dio aquí. Nosotros revisamos y donde detectamos el problema, tratamos de resolverlo, porque ellos nos siguen, ellos se siguen llevando alcohol. Entonces, ellos llevan alcohol diario. ¿Esto lo puedo conectar ahí? Sí. Sí, en teoría, ¿verdad? Aunque sí. Bueno, esto de eso funciona en los dientes también. Ya. ¿Ha analizado la empresa su nivel de dependencia de los clientes actuales y tomado medidas con relación a ellos? O sea, eso ha sido una relación de estabilidad. O sea, no es que los clientes a veces fluctúen en comprar los productos. Casi siempre son clientes fijos. Ya. ¿Conocen de todos modos sus principales competidores en cuanto a su tamaño, objetivos, sí, estrategias, sí, canales de distribución? Ojalá nosotros tuviéramos alcohol para darle a todo el que quiera. Ya. ¿Han identificado los grupos de interés que representan oportunidades o problemas concretos para su empresa? ¿Dispone la empresa de criterios apropiados para la segmentación del mercado, valorar los segmentos, escoger los mejores? ¿Ha desarrollado perfiles precisos de cada segmento del mercado? Es que tienen clientes muy fijos y muy... Durante todos muchos años han sido igual los mismos clientes. ¿Se ha definido con claridad la misión de la empresa y sus negocios con orientación al mercado y si es realizable esa misión? Sí, sí. ¿Se han definido los objetivos corporativos de mercadotecnia de tal forma que guíen la planificación y faciliten la medición de los resultados? Sí. De cierta medida. ¿Pueden trabajar todavía en eso? Sí, podemos trabajar más en ese tema. ¿Resultan estos objetivos apropiados dada la posición competitiva, recursos y oportunidades de la empresa? Sí, es que sobre ese tema hay que trabajar. ¿Realiza la empresa análisis de su cartera de productos y servicios con vistas a evaluar su ampliación o contracción? Sí, eso sí. ¿Existe posibilidad en la empresa de lanzar productos propios terminados? No. No existe. ¿Ha pensado en planes de producción independientes para etapas de crisis con respecto a sus productos actuales? O sea, por ejemplo, me hablabas del alcohol que vendieron, por ejemplo, para diluir pintura, otros productos que puedan ser también utilizados como recursos de la empresa para obtener ganancias en caso de situaciones de crisis. Por ejemplo, ahora mismo que están parados por la miel, no pueden hacer más nada. El problema es que todo eso depende de la producción. Depende de la propia producción. ¿Es derivado, no? ¿Cómo se dice? Residual. No, es desecho. Residual nada más es la vinaza. Los demás son desechos. Lo demás es un desecho de alcohol. Lo que nosotros lo reutilizamos. O sea que si nosotros lo botáramos, no hubiese ningún problema. Porque eso no. Lo único que es residual es la vinaza. El nivel de encadenamiento con las empresas aledañas, que ya me lo explicaste ahorita. Intereses de la parte extranjera y nivel de exigencia. ¿Cómo funciona la empresa con la parte extranjera? Más o menos. O si quieres, se lo dejas a Arnaldo para que me lo explique. Como quieras. Dime. Como quieras, nosotros funcionamos. Bueno. ¿Cuál es el nivel de implicación de ellos en el funcionamiento de la empresa, de exigencia? Ellos son muy presentes. Los socios extranjeros son. ¿De qué están pendientes? ¿Qué les interesa a ellos realmente? La producción, porque conlleva a la parte financiera, eso es lógico. Uh-huh. Pero ellos están pendientes de todo. Ellos se preocupan mucho por la empresa, por la fábrica, por los trabajadores, pero sobre todo se preocupan por la producción. Claro. El nivel de interés y relación con la comunidad en beneficios e impactos que tiene la empresa. La principal es una fuente de empleo. Sí. Ese es el principal beneficio que tienen con respecto a la comunidad. Hay algunos otros elementos que Arnaldo igual nos dijo en algún momento con respecto a las posibilidades de influir en pavimentar determinadas calles y esas cosas, que eso realmente no se ha podido hacer por trabajo burocrático y esas cosas, que ha existido interés. Sí. ¿Algún otro elemento que incide en la comunidad con respecto a ustedes? No. Ni tampoco tienen quejas de la comunidad con respecto al trabajo de ustedes, de la fábrica, algo. ¿Han tenido problemas por eso? A ver. O sea, algo que pueda incidir en la imagen positiva de la empresa con la comunidad. La fábrica es altamente corrosiva. Ajá, ¿qué quiere decir? Todo eso que ves. Mira, por ejemplo, eso que ves negro, eso es negro. Sí. Eso no tenemos cómo solucionarlo. Eso es. Y se impacta también en, claro, la comunidad. Claro, por. La comunidad también necesita conocer, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos con el medio ambiente. Positivo. Positivo, porque ellos, cuando se habla de Alfisa, ellos conocen la parte esa de que Alfisa lo pone todo prieto, como se dice vulgarmente en el pueblo. Eso es del mismo proceso de la fábrica. No hay cómo solucionar ese problema, fíjate. Estudiado y todo. No, estudiado y todo. Ese problema no tiene solución hoy, ni va a tenerla. Nosotros, con respecto al medio ambiente, trabajamos en función de lo que podemos solucionar. O sea, de no emitir azufre, de no botar los residuales. ¿Y las personas por ese aspecto tienen una percepción negativa? Las personas por ese aspecto sí tienen una percepción negativa, pero es no. ¿Y es gran? ¿Es qué cantidad, qué volumen es de esa emisión? ¿Qué mancha? ¿Qué los afecta? ¿Es como lo de la caña cuando lo están quemando chiquitico o es un polvillo? ¿Cómo es? Es como un hollín. Es como el hollín de los carros. De la combustión de los carros. Uh-huh. O sea, lo que a ustedes se les pega en el zapato, en la ciudad, con la combustión de los carros. Es eso, lo que pasa es que esto, al ser una fábrica y estar en alto la chimenea, lo desprende por todo el pueblo. Para nosotros es más cantidad, y mientras más lejos está, menos cantidad. pero igual las prendas hay que limpiarlas mucho porque es muy corrosivo. ¿Y dentro de las casas cómo se ve? ¿Cómo no se ve. Ya. No se ve. Aquí adentro tú no lo ves, no. Tú solo lo ves fuera. Se lo puedes ver, por ejemplo, al techo de al lado. Pero eso está sobre ahí. Superficies. Sobre la superficie. Se lo puedes ver a los techos de acá si fueran de zinc, porque incluso la placa no se le ve. Uh-huh. A esos lugares, pero al resto... ¿Y ellos cómo lo ven? Igual, ellos lo ven... ¿Dentro de la casa en superficies no. o en las cosas generales? Es fuera. Fuera. Dentro no. Ya. Ni en olor tampoco. Ni en olor tampoco. Ah, cuando el aire se vira. Sí. Para, no sé, y hay vinaza en el, que también le echan la culpa a la destilería, y no es la destilería, es los fermentadores de la torula. Pero bueno, imagínate tú, hay que explicarle persona por persona justo por pegar, pueblo, pagan justo por pegar. Que no es como ellos creen, ¿me entiendes? O sea que son un elemento porque a veces cuando yo trabajaba aquí, escuchaba lo mismo, ¿ves? ¿Cómo está la destilería? ¿Cómo está? No es la destilería, es la torula lo que pasa, nosotros pagamos las culpas, pero no es nosotros. Ah, el hollín sí es de nosotros, pero el hollín se ve aquí cerca, pero para allá no se ve. Nosotros sabemos que somos altamente contaminantes. Nunca nos han quitado el título lo tenemos, fíjate, por el medio ambiente. Pero también sabemos que trabajamos en función de que la contaminación sea menos. ¿Cuál es el estado ideal al que quisiera llegar la empresa? ¿Cuál es ese estado ideal que para ustedes sería bueno en todos los aspectos donde, por el cual ustedes luchan para trabajar? Tener el sistema de calidad. Mantenerlo ahí. Uh-huh. Ese es el estado ideal de la empresa. En sentido general. Y producciones que respalden también los niveles que ustedes se proponen. Con tener el sistema de calidad es más que suficiente. La producción es obligada. Porque además se queda escrito dentro del sistema la producción donde nosotros podemos llegar. Después una producción mínima sería una inconformidad del sistema. Ya. Bueno, ya aquí por esta parte... Perfecto. Entonces, aquí en el edificio administrativo, ¿cuáles son las áreas que están proceso. Ustedes tienen organizadas? Proceso. Con el sistema de calidad, la palabra área desaparece. Uh-huh. Todo se llamaría proceso. Y producción se dividiría en sus procesos. Los procesos de aquí. A ver, nosotros en la fábrica tenemos procesos claves, estratégicos y de apoyo. Los procesos claves, producción y mantenimiento. Uh-huh. Los procesos estratégicos, laboratorio y gerencia. Y los procesos de apoyo, comercial y economía. ¿Cuáles son claves hoy que para la producción? A ver, laboratorio. No. Dime. Los procesos claves son producción y mantenimiento. Uh-huh. Estratégico es la gerencia. Y de apoyo, laboratorio, comercial y economía. Nosotros acá, aunque no se ha ganado en cultura, el laboratorio no es parte de la producción. El laboratorio es, a ver, producción es un cliente del laboratorio. El laboratorio es un ente aparte de la producción. Aunque todavía nos falta que los trabajadores, sobre todo de abajo de la producción, ganen en cultura respecto al tema. El laboratorio no es parte de la producción, el laboratorio. La producción es un cliente de nuestro laboratorio. Ellos nos traen, nosotros procesamos datos, o sea, el laboratorio procesa datos y emite datos a la producción. Porque no puede ser juez y parte. Uh-huh. Sino no ganamos en claridad con los resultados del producto, porque si va a ser una si el laboratorio no le va a exigir por los resultados a la parte productiva, los resultados se pueden falsear en algún momento. Y después entonces, eso conlleva una reclamación. Y esa reubicación es propia del sistema de la calidad que ustedes están montando. Porque normalmente se ve de otra manera. Sí. Y se organiza de otra manera. Y se organiza de otra manera, pero es así. Entonces, pudiéramos estar yendo al laboratorio, ¿verdad? Para que nos expliquen algunos de sus procesos fundamentales, la importancia que tienen en clave, cómo están distribuidos y de las fábricas. ¿Cómo es que nos explicara aquí todo el proceso de producción en la fábrica, cómo empieza, por qué áreas?